Yo soy el Mapoma Glass. Es el Pilar Cautivo. Y que, bueno, nosotras decidimos este verano irnos de vacaciones a la Jun para visitar a amigos que teníamos allí y para visitar a las familias de otros amigos que nunca han podido conocerse. Entonces fuimos completamente como turistas, pensábamos ir con ellos a disfrutar de las playas de Dagla y cuando estábamos allí el día 22 de agosto se nos dio la opción de participar en el recibimiento de 5 activistas que venían de dar una conferencia sobre derechos humanos en Argelia y decidimos ir a este acompañamiento nosotras dos y dos personas más, Antonio, un chico mexicano, y Isabel Terraza, una chica catalana, para estar presentes como internacionales en el recibimiento de estos activistas, porque se entiende que si hay gente internacional, la policía marroquí va a respetarles más y va a evitar cargar con tanta violencia. Pero bueno, lo que sucede cuando llegan activistas de fuera, normalmente, es que la respuesta que da la policía marroquí, bueno, es una paliza, ¿no?, cuando llegan. Entonces, lo que hacen es venir desde el aeropuerto en coche y los coches paran un segundo delante de la casa, los activistas bajan corriendo y entran dentro de la casa. Entonces la idea es un poco que haya extranjeros alrededor de la entrada para que la policía no cargue. Pero bueno, habitualmente les da igual que haya extranjeros alrededor. Pues algunas veces funciona y habitualmente pues les da igual. Y entonces en esta ocasión pues les dio igual. A nuestro, bueno, la casa llevaba ya sitiada desde hacía más de 6 horas, no pudo entrar ningún saharaui. Los saharauis que intentaron entrar a la recepción y no pudieron entrar, formaron una manifestación espontánea que duró toda la noche en el barrio de Matala, que es un barrio pues que donde viven la mayoría de los saharauis, y suele haber pues muchas manifestaciones. El caso es que desde esa noche empezaron así como las manifestaciones de forma más masiva y la policía pues desde entonces las está frenando de forma brutal. Una vez, bueno, volviendo a la casa, estando nosotros ahí dentro, solo estábamos 20 personas, le bajaron los primeros activistas. La policía pues les comenzó a dar una paliza, les tiró al suelo y a nosotros pues también, ¿no? Impidiendo, bueno, se creó una especie de pequeña avalancha en la puerta de la casa, nos dieron patadas, bueno, nos dieron porrazos, nos dieron puñetazos, nos arañaron y pues además nos insultaron y nos escupieron. Cuando conseguimos meter a todo el mundo dentro de la casa, el siguiente problema que se plantea normalmente es que la policía intenta entrar a las casas, ¿no? Tira la puerta abajo, apagar las luces de las casas y entonces pues arremete contra todo lo que encuentra. Entonces en esta situación nosotras pues decidimos llamar a la embajada, cuyo teléfono de emergencia estaba apagado fuera de cobertura, los 3 teléfonos de emergencia de la embajada. Luego pues llamamos al consulado y el señor que se encarga, que aún no sabemos quién es, del teléfono de emergencia del consulado, nos explicó muy amablemente que estaba durmiendo, que estas cosas pasan todos los días y que bueno, que si eso ya a partir de por la mañana sobre las 10 pues ya nos llamarían y veríamos a ver cómo se podía gestionar la historia. Mientras tanto pues estábamos ahí encerradas sin poder salir, 3 ciudadanas españolas y un residente mexicano, por no hablar de los otros 20 saharauis, ¿no?, en una situación de claro peligro. La policía en este caso, y entendemos que es por el nivel de heridas que presentaba, entre otras personas, Antonio, pues no finalmente no entró a la casa. los medios enseguida empezaron a enterarse de esta situación y sobre las 10 de la mañana ya la casa no estaba tan sitiada y pudimos escapar dentro de, escondidos dentro de coches que nos llevaban hasta nuestra casa, ¿no? Desde ese día, bueno, nosotras desde el día 12 que llegamos, la policía muy amablemente pues nos fue siguiendo a todas partes. Desde, teníamos dos policías vestidos de civil, que son las mismas personas que cargaron contra nosotros. Se está diciendo desde el gobierno de España que son colonos los que atacan. No, son policías vestidos de civil, ¿vale? Son muchos policías vestidos de civil. Nosotros estábamos rodeados por policías vestidos de civil. Hay más policías vestidos de civil que policías vestidas de uniforme. Y policía vestida de uniforme hay mucha. La ciudad está totalmente sitiada. Tú, a cada una de las avenidas que sales, te encuentras generalmente dos furgones de policía, uno a cada lado. Hay muchas casas de saharauis que tienen permanentemente en la puerta un furgón de policía con todos sus policías dentro, ¿vale? Y luego, aparte, pues hay muchísima policía vestida de civil que se dedica a seguirte. Nosotras, en nuestro caso, teníamos una pareja que estaba siempre con nosotras ahí donde íbamos. Y bueno, pues muchísimos saharauis tienen y desde luego todos los internacionales que llegan al año. Pues, bueno, las cosas de la respuesta. Bueno, y pues eso, ante la situación de desprotección en la que nos sentíamos, si nos sentimos a salvo fue gracias a los medios de comunicación, que rápidamente pues saltó la noticia a los medios y con ese respaldo sí que nos sentíamos protegidas, porque sabíamos que se conocía eso, que los marroquíes conocían eso y que eso nos iba a proteger. Y sobre todo, por lo que más protegidas nos sentimos, fue por un grupo de saharauis con los que estuvimos compartiendo todos esos días, que a pesar de jugarse literalmente la vida, su medio libertad que tienen por vivir ahí, nos vinieron a ayudar en todo momento. Nunca nos dejaron solas desde que pasó esto. Aunque les vieran todo el tiempo, la policía tenía nuestra casa acorralada y les veían entrar y salir, y tienen perfectamente sus nombres, sus caras, y eso va a tener pues una repercusión para ellos segura. De hecho, ya ha empezado. De más o menos el grupo de 8 personas, pues 3 ya han sido golpeadas y 2 amenazadas de prisión y tortura. Dos de los que han sido golpeados, uno de ellos es, además, tiene la nacionalidad española y habla un poco de español. Y bueno, a él le dijeron claramente, porque nos lo ha contado, le dijeron claramente que, bueno, que le iban a dar todas las que no le habían dado a los españoles y que no fuera más con gente española. Y ni por el barrio de Matala. Ni por esos barrios. Bueno, pues con esto sobre todo queríamos decir que si nosotras hemos estado a salvo ahí ha sido pues porque ha habido un montón de saharauis que nos han sacado de casa, que nos han sabido llevar a los sitios y que nos ha protegido, y no porque el gobierno haya hecho su trabajo, porque bueno, dejando aparte el gobierno de Aragón, que sí que bueno se puso en contacto con nosotras a los 2 días y nos dijo que si teníamos cualquier problema o si lo necesitásemos, pues nos ayudaría a salir del país. Desde luego, todo lo que hemos recibido de parte del consulado ha sido presiones para que nos vayamos, ¿no? Y eso es un poco allanarle, un poco bastante allanarle el camino a Marruecos, que lo que quiere es que no haya ahí nadie que esté viendo lo que sucede, ¿no? Y bueno, nosotras consideramos que lo que debería hacer el Estado en esta situación es que la gente que fuese ahí se sintiese segura, ¿no? Y estuviese protegida. Y si la policía te está acosando y te está siguiendo y te pega, lo que tiene que hacer el Estado ahí es intervenir y ponerle freno a Marruecos para que no haga eso, ¿no? Entonces, pues creemos que el Estado debe responsabilizarse de las personas que nos han protegido y nos han ayudado, que van a vivir las consecuencias de haberlo hecho, y que las consecuencias para ellos no va a ser que la policía les pegue. Las consecuencias para ellos van a ser torturas, van a ser violaciones, van a ser encarcelaciones, desapariciones o muertes. Eso es lo que va a ser. Y bueno, y pues desde aquí, pues esta es un poco nuestra preocupación, y es lo que nos gustaría que de alguna manera cambie. Nos gustaría creemos que es muy importante que acuda gente extranjera al Ayun, porque no hay medios de comunicación, porque es la única forma de que salga la información y es la única forma de que los saharauis estén mínimamente seguros, ¿no? Si están contigo, mínimamente y dentro de un orden, claro. O sea, tampoco... Eso es una guerra de baja intensidad y bueno, y decir un poco la situación de nuestros compañeros Antonio y... Bueno, y nosotros éramos el grupo de cuatro, nosotras dos, Antonio, el mexicano, Isabel, la chica catalana, y decidimos para no dejar solos al grupo de saharauis que nos había estado ayudando y que se creó una relación como de ayuda mutua, nosotros les servíamos a ellos y ellos nos servían a nosotros, pues decidimos que nosotras dos volvíamos aquí y ellos dos se quedaban a la espera de que otros observadores internacionales bajaran para que en el Ayun pues no se quedaran ahora mismo sin ningún observador internacional. Y hasta el momento, pues a la llamada han bajado ya dos personas de Madrid y vuelven a estar cuatro personas, pero desde aquí nos gustaría hacer un llamamiento a la comunidad internacional para que, por favor, baje gente al Ayun de continuo a estar allí a poder intentar sacar las noticias, porque está visto que la voz de los saharauis está súper silenciada y que solo podemos sacarla a través de cosas como esta, de si pegan a alguien que es de fuera o si... Bueno, también decir que no somos las únicas españolas a las que han pegado los últimos meses, ni mucho menos, ya han pegado a varios, entre otros a Rafa, que está ahí, y que nadie se está haciendo eco de esto que sucede. También decir que que todos los saharauis en su día también fueron españoles y que el gobierno tampoco se está haciendo cargo de esto y que muchos de ellos que están torturando, que están violando, que están desapareciendo, o sea, y que ellos mismos os lo han contado, a día de hoy son españoles y tampoco se está haciendo cargo de ellos el gobierno. Y bueno, vamos a Juan. Sí. Bueno, y una cosa que queríamos hacer un poco es darle voz a ellos, ¿no? Que están ahí, que desde que hemos vuelto nos están contando pues las cosas que han ido sucediendo, ¿no? Ha muerto gente desde que hemos vuelto, también También las manifestaciones cada vez pues son más violentas y más duras por parte de la represión, por parte de la policía. Los saharauis cada vez salen más a la calle. Desde el día de la acción de los compañeros canarios, las últimas llamadas han sido de nunca he visto tanta policía junta. Te lo está diciendo un saharaui. Que vamos, o sea, yo sí que nunca había visto tanta policía junta ahí, o sea, en ningún lado vamos más que ahí, y bueno, entonces no sé hasta qué punto estarán, pero bueno, sí que nos parecía muy interesante que escuchaseis de su propia voz qué es lo que está sucediendo. Anoche hubo trincheras de fuego en la calle, por lo que nos pudieron contar. ¿Puedes decir el nombre de esa persona que va a hablar por teléfono para que lo...? Sí, es, bueno, tiene... Puedo decir el nombre, el apellido, no me lo sé, se llama el Wally, vive residente español, vive en Mora, el Wally, el Uchini, es residente español, vive en Mora de Ebro, es un chaval que tiene 22 años, que, bueno, hace poco se murió su padre, que estuvo 3 días ingresado sin recibir asistencia médica. Los saharauis, después de que les peguen y les torturen, no pueden ir al médico, porque varios han intentado ser envenenados, les inyectan antídotos para la amnesia, les hacen mil y una barbaridades. Y en este caso, bueno, pues la historia trata un poco de sobornar a los médicos para que te atiendan. Sabemos que gastaron más de 1.300 euros en intentar que atendiesen a su padre y finalmente ha muerto, hace 2 días. ¿También eres otro? Sí. Es W-A... Hola, Wally. L-L-I. ¿Me oyes? Y el apellido... Ya está, Sí, sí. Astros. L-E-L-H-O-U-C-I-N-I. Hola, Wally, ¿me oyes? residente español. Vale. Bueno, estamos aquí. ¿Qué tal estás? Bien, vosotras bien. Bien, bien. Estamos aquí con los medios de comunicación, ¿vale? Estoy acercándote al micro y bueno, pues es todo tuyo. Cuenta lo que quieras contar, qué es lo que pasó ayer, qué ha estado pasando estos días. Vale. ¿Cuándo queréis? Pues ya mismo. Hola, buenos días. Soy Uruguay El Cesén del Sáhara Occidental, vivo en la ayuno ocupada, nací en 1988. Mi número de DNI es X73320255, letra E de España. Bueno, os hablo un poco de la situación que pasa cada día aquí en el ayuno. Constantemente las prácticas represivas de las autoridades marroquíes, esta pena de detención y secuestros diarios. Y cerco de detención y además de toque de queda, que no nadie puede salir a la calle en estos días. Que por ejemplo ayer había una manifestación aquí donde se levantaron las banderas del pueblo saharaui pidiendo la libertad del pueblo saharaui, y de repente empezó a acercar policía poco a poco hasta que se formó un ejército policial aquí en el barrio Matalla, y empezaron como todos sabemos a pegar gente y a pegar a todo el mundo que le viene adelante, porque han pegado los números, han pegado unos cuatro menores de edades y 8 mujeres y 14 hombres. Una de las mujeres me parece que ya no puede andar porque le han dado en las rodillas, y me parece que ya no puede andar. Y un chico que tiene 28 años, le pegaron en la cabeza y está muy grave en el hospital. Y como todos sabemos aquí en el hospital, aquí si te ven saharaui no te reciben. Como el caso de mi padre, que hace días que murió que había una manifestación aquí en barrio Matalla y entraron a mi casa, y mi padre estaba un poco enfermo, y al ver que la policía pegando su mujer y sus hijos, y es incapaz en defenderlo, le ha dado un ataque al corazón y lo hemos llevado rápidamente al médico. Y cuando lo hemos llevado al médico, es que lo dejaron ahí tirado hasta que no hemos pagado el médico, le hemos dado dinero para que lo entienda bien, pero tampoco hizo algo por él. Y eso es lo que pasa aquí, porque ayer estuvimos en el médico con el chaval ese que tiene un golpe a la cabeza muy fuerte, y aún está tirado, porque tenemos que pagar algo para la policía, pagar algo al médico para que lo cuide bien y eso. Y nada, y que os voy a contar una historia que pasa con todos los saharauis, no conmigo solo. Que ayer por la tarde a las 8:30 hemos enviado a mi hermano, que tiene 13, 14 años, a traer pan. Y de paso ha encontrado la policía y le dijeron: hey, Josine, cuando te pillamos te vamos a cortar las piernas. Y vino el chaval muy asustado a mi casa a contárnoslos, y hemos decidido a ir por la policía a preguntar qué pasa aquí, por qué lo van a romper las piernas. Y hemos hablado con ellas y dijeron que va, no, nosotros no hemos dicho nada, que no sé qué, que no sé cuánto. Y y cuando se ha complicado un poco la cosa, dejó uno de la policía, que es su jefe, dejó a mi hermana: si no entras a tu casa te vamos a romper la boca como hicimos con tu madre. Y eso al oírnos mi hermano y yo nos hemos sentido muy mal y queríamos ir por la policía. Lo que pasa es que había gente saharaui y no nos dejaron y nos metieron en la casa. Y eso pasa, y esto pasa cada día en territorios ocupados. Como habéis visto, los 14 observadores, los que vinieron desde Canarias, que como lo recibieron aquí, y aquí es que Imagínate ellos que son extranjeros, fíjate qué hicieron con ellos, imagínate a nosotros que nadie sabe nada de nosotros, nos pueden matar, nos pueden hacer, nos pueden secuestrar, no, secuestros. Cada día hay un montón de gente secuestrada. Y cuando te vas ahora a un río que se llama aquí el Huachitaguía, encuentras a un montón de saharauis, porque les pegan, les torturan bien y los tiran ahí sin ropa, sin nada, como hicieron a un luchador del Sahara ayer. Y dicen, Rubán, hago un llamamiento a todas las asociaciones que hagan algo lo antes posible, que no sea muy tarde y nos repartimos todo. Y esperamos que hagan algo por nosotros, porque la autoridad marroquí está acabando con todos los saharauis y con todo el mundo lo que acerca aquí al Sahara. Y esperamos que hagan algo por nosotros antes que sea tarde. Y si tienes alguna pregunta, lo puedo responder, por favor. ¿Tienes alguna pregunta? Sí. ¿Estos policías cuando les trepan, no les dicen ningún motivo, simplemente van directamente hacia ellos y les dicen, te voy a romper las piernas, te voy a secuestrar, te voy a matar, no hay ninguna provocación, van directamente a por ellos y ya está? Wally, ¿has oído? No, vale. Bien. Que, bueno, preguntan que si la policía directamente os... o sea, si hay algún motivo, ¿no? La pregunta es si hay algún motivo para que... Cuando hacia ellos les explican un motivo, sí. Si sí, cuando... Sí, cuando van hacia vosotros, explican algún motivo o directamente cargan. Espera un momento, ¿eh? Ya, contesta. El único motivo que la gente sale con la bandera saharaui, salen a la calle con la bandera en paz, sin hacer nada, pidiendo solamente pidiendo la libertad del pueblo saharaui. Aquí en Marruecos dicen que sí, hay democracia, pero nosotros no lo vemos. Salimos a la calle a pedir algo y nos matan a patadas. Es que sin motivo. Vienen directamente. ¿Alguna pregunta más? Listo. Wally, ¿puedes contar lo que te pasó la última vez que viniste a España y ponernos un poco en antecedentes de lo que te puede pasar? Lo que me puede pasar a mí, no. Lo que puede pasar a cualquier saharaui aquí. La otra vez quería ir a España. No me gusta, pero voy a hablar de mí un poco. Yo soy un luchador saharaui que vivo en Lyon, fui golpeado y asaltado por las autoridades marroquí. Además, me amenazaron que me van a quitar el pasaporte, que me van a quitar la residencia, me van a dejar aquí. Déjanos que me van a meter en el cárcel. Pero eso no nos importa que nos metan al cárcel ni nada. Nosotros vamos a luchar hasta el final, y creemos que la gente de ahí que está afuera, los extranjeros, los europeos y todo el mundo, que sepan lo que está pasando aquí, porque la policía marroquí no deja a nadie entrar, no deja ni periodista ni nada, para que no cuenten nada. Dejan las cosas aquí. No quieren que nosotros lo sacamos fuera, pero nosotros vamos a hacer todo lo imposible. Con la ayuda de ustedes vamos a sacar para que lo vean todo el mundo. Espera un momento, Wally, que tienes una pregunta. Preguntarle a Wally qué le diría él al gobierno español, no solo por esta situación de pasividad, sino también por ser una parte activa de este conflicto con la venta de armas al gobierno marroquí. Wally, sí, que preguntan que le dirías al gobierno español, no solo con respecto a este conflicto, sino también con la venta de armas por parte de España al gobierno marroquí. En ese aspecto, el gobierno español está ayudando totalmente a acabar con la población saharaui, está ayudando a los marroquíes, le está ayudando totalmente a acabar con nosotros. Pero nosotros desde aquí gente española, población española, que ha ganado, que hagan manifestaciones, que hagan lo que sea para apretar al gobierno, que haga algo por nosotros, que hagáis algo rápido por nosotros antes que sea tarde, por favor. Y si hay alguna pregunta más, os hablo que luego. Dime, Wally, ¿quieres añadir algo? Que nada, que gracias a Emma, gracias a Pilar, y gracias a vosotros, y muchas gracias. Y desde aquí hago un llamamiento a todas las asociaciones humanitarias que hagan algo antes que sea tarde. Y esperamos que se mejore la cosa, pero yo lo veo muy, no lo veo bien, porque hay más policía, cada vez hay más policía, y están torturando gente de una forma horrible, y esperamos que venga más observadores y cuenten lo que ven, y que se haga lo antes posible. Bueno, muchas gracias, Wally. Gracias por todo. Que te llamamos esta noche y hablamos, ¿vale? Descansa. Ya está. Bueno, este es el testimonio de Wally. Y bueno, pues muchas veces lo que pasa con los saharauis, pues que no hablan de sí mismos, ¿no? Directamente y de las cosas que les pasan. Pero estando ahí, nos han contado todo tipo de torturas que les hacen, y bueno, y solo añadir pues que hay que estar pendiente de lo que sucede ahí, porque la información no va a salir sola, y bueno, y pues por poner un ejemplo, a un muchacho le prendieron fuego en el desierto, a otro muchacho le echaron gasolina y le dijeron que lo próximo iba a ser encenderlo. Cuando habla del río, muchas veces lo que les hacen, ahí hay un cementerio, es meterlos dentro de una fosa, desnudarlos y abandonarlos ahí, decir que la próxima vez les van a echar tierra encima. Y esta es la parte light, porque luego pues les cuelgan del techo de pies y manos y les violan con escobas o con porras, les latigan con cables, les ponen electrodos, uno en cada oreja, y les dan descargas directamente de la pared. Bueno, les cortan con cuchillas, les apagan cigarros, bueno, pues es que son inagotables, incluso hasta formas mucho más sangrientas, como lo que le pasó ya hace años a dos muchachas, que bueno, pues degollaron a su amiga y a la otra pues le obligaron a beberse la sangre hasta que la otra se desangró. O sea, estamos hablando de este tipo de situaciones, no estamos hablando de que la policía les pega de vez en cuando, no. Es que la policía está cometiendo un genocidio ahí. Y bueno, y esta es la gente que nos ha defendido. ¿Vosotras llevabais tiempo antes un poco implicadas en la causa del pueblo saharaui? ¿Trabajabais desde aquí? ¿Ha sido un poco...? Bueno, ¿esto ha hecho que fuerais más conscientes? ¿Lo erais de antes un poco? Bueno, un poco de antes, pero tampoco... Hemos hecho alguna cosa puntual sobre el Sahara, pero tampoco muchas cosas. Aunque sensibilizadas con la causa saharaui sí que estábamos. ¿Es de una asociación en concreto? No. ¿Pero tienes amigos saharauis? Sí. Yo os quería preguntar... respecto a la seguridad del Ministerio de Exteriores, ¿por qué hay que respetar las leyes de aquellos países? ¿Qué opinión tenéis? ¿Sobre el qué? ¿Sobre lo de la manifestación que sí, no había? Hay que respetar las leyes. Pues, apoya y defiende los derechos humanos, pero hay que respetar las leyes. Claro, pero ¿las leyes de quién? ¿De Marruecos? O sea, pues según el derecho internacional no hay que respetar, ahí no se tienen por qué respetar las leyes de Marruecos. No es un territorio que todavía está sin descolonizar y Marruecos tiene la fuerza pero no tiene la ley, es una ocupación, o sea, su ley no es la que cuentan los territorios ocupados. En todo caso, hay que hacer caso a la Declaración de Derechos, ¿no?, fundamentales, y tienes que responder ante la ONU, pero con el tema del veto de Francia, ni siquiera eso es viable. ¿También? No entró la policía dentro de la casa. No entró. No. Bueno, también queremos añadir que ahora mismo nuestro compañero mexicano Antonio se encuentra encerrado de casa bajo amenaza de muerte. Le han avisado varios saharauis que no salga, que están intentando ir a por él. Y bueno, y nuestra compañera Isabel pues está intentando asumir la mayor cantidad de información posible. Están colgando un montón de vídeos en la web, YouTube, de fotos que les hacen a los saharauis después de haber sido apaleados. Han conseguido, que es muy difícil, es francamente difícil grabar a la policía, aunque haya tanta. Han conseguido grabar, no sé si ayer yo entendí que habían grabado una carga policial. Esto es un gran logro, no sé si van a encontrar otro vídeo igual en la red, no sé si hay más. No sé dónde está tampoco. Sí, están todos en YouTube, van colgando vídeos en YouTube. ¿Y a Antonio y Isabel cómo os conocisteis? Nos conocimos porque vivíamos en la misma casa. Cuando os propusieron, bueno, apoyar a estos activistas, ¿seréis conscientes de las consecuencias que esto podía tener? ¿Asumisteis este riesgo de manera sabiendo que podía? Bueno. Sí que éramos conscientes porque habíamos leído pues de eso, de otros acompañamientos anteriores como el de Rafa, que sí que habían pasado cosas como la nuestra y más. Y hablando con ellos también nos estuvieron explicando pues el acompañamiento anterior, que fue bastante más reprimido que el nuestro. Incluso lo que pasa que no saltó a los medios. Y también había tres españolas, creo. Sí, y pegaron a un español, a Javier Sopeña. ¿Cuánta gente internacional había en el vuestro? Cuatro. ¿Solo vosotros? Sí. Es muy poca gente, cuatro personas. Es que tiene que bajar más gente ahí. Es que si en vez de cuatro hubiese 20... ¿Qué día fue exactamente eso? ¿Qué? La madrugada del 22 al 23, a las 2 de la mañana. Pues pegaron. Igual que contaba Wadi, me imagino que vosotros pasaría lo mismo. Tampoco la policía os da ningún motivo, ninguna explicación de que os vayáis de aquí, aunque seáis extranjeras. No, fue poner el primer activista que bajó del coche, poner los pies en el suelo, 5 segundos y a porrazo limpio. A intentar tumbarlos al suelo y a darnos. A por nosotras directamente no iban, pero claro, como estábamos ahí, pues caían. ¿Pero si le hicieron nada antes de tiros? No. De hecho, al principio estábamos en la puerta nosotros tres, la chica catalana estaba grabando. Y nadie nunca nos dijeron iros, que vamos a empezar nada. Y luego, otra de las cosas que nos parece muy llamativa es que la propia policía, mientras nos pegaba, nos estaba grabando con dos cámaras que teníamos muy cerca, de hecho. Y bueno, en su momento ya lo dijimos y creemos que el gobierno español debe exigir a Marruecos esas imágenes para que la gente vea lo que realmente está pasando ahí. Entendemos que las cámaras estaban ahí por si acaso alguno de nosotros respondía de alguna manera al ataque, para poder después pues culpabilizar a la población saharaui de lo que estaba sucediendo. También la gente que nos estaba pegando estaba íntegramente vestida de civil, y Marruecos en cualquier momento puede decir que esas personas eran colonos, pero no eran colonos porque varios de ellos ya nos habían estado siguiendo días anteriores, además. O sea, no eran colonos seguro, eran policías. Y había muchos, de verdad, o sea, muchísimos. O sea, estaba la casa sitiada, con todas las calles que llegan a ella. Muchísimos. Militares. Y militares también. Entonces, ¿has entendido que dentro de la casa no entraron, pero os pegaron fuera? ¿A vosotras también? Sí, ¿no? En la puerta. Nosotras... ¿Vosotras también os pegaron? Sí. Nosotras abrimos la puerta y nos quedamos en la puerta para ayudar a entrar a los activistas que llegaban. Una pregunta sobre este chico Wadi, que es un apellido, no me he quedado muy bien. ¿Lo puedo decir un apellido? El Fouchini, con H. A ver, Los demás, igual. L H O C Ya está, ya me lo ha dicho el compañero. Él se queda el residente español. Sí. El residente español. Y él se queda vivir en Bola de Ebro. Sí. Desde Ebro. Ay, ¿qué está haciendo ahora? ¿Cómo es que no entiendo? Bueno, su familia está ahí. Su familia vive ahí y él viene a trabajar aquí. ¿Trabaja aquí? Vive entre allí y aquí. ¿La residencia dónde la tiene? Él es, él es saharaui, pero tiene residencia española. Residencia, permiso de trabajo. ¿Y vive en Bola de Ebro y el Ayun? ¿Tiene 22 años? ¿Se dedica? Pues no estoy segura, la verdad es que nunca lo hemos comentado. Vale. Sí, pero bueno, quiere decir que es un activista saharaui, ¿no? Sí, activista. Sí. ¿Pertenece a una asociación o algo? O no, pertenece a, a las manifestaciones de todos los días. Sí, básicamente. En el ¿vais a emprender algún tipo de acción legal? No lo hemos decidido, estamos esperando a que vuelvan nuestros compañeros, bueno, el chico mexicano Antonio y la chica catalana Isabel, y como bueno, toda la, la agresión fundamental la vimos juntos, pues queríamos un poco tomar este tipo de decisiones de forma conjunta porque creemos que tienen más fuerza. Probablemente sí que emprendamos acciones. Sí. ¿Volveríais a Salta? Sí. ¿Tenéis pensado volver dentro de poco? Sí. ¿Las acciones siguen contra el gobierno marroquino, supongo? Sí. Bueno, depende de lo que se... A ver, está en el momento. No sé si tenéis alguna pregunta más o... Bueno, pues entonces muchas gracias por venir y atendernos y por favor no dejéis de hablar del tema porque está bastante fastidiada la cosa por allá. Gracias. Gracias. Hola, Pilcher.